Pablo, buenas. Otro miércoles más, aquí desde el kiosco de Pelucas. Hoy tenemos un programa bastante cortito, pero a la vez interesante. La semana pasada, en la suelo hubo una villera de colectivo de músicos de Orereta, que involucraba también a gente también de otras artes, pues como fotografía, vídeo y etcétera. Bueno, pues era un día donde nos juntamos 22 personas. Un poco se venía a reclamar la necesidad que tiene Orereta como pueblo de 40.000 habitantes, donde no existen las condiciones idóneas para celebrar conciertos, exposiciones, exposiciones de vídeo, etcétera. Y bueno, un poco la gente que estaba en la reunión remarcaba esta problemática que hoy en día tiene Orereta. Entonces, pues bueno, aprovechando la exposición del proyecto de Locuona, se quería solicitar en futuras reuniones y de cara a la actuación sobre Locuona que se tendría en cuenta el colectivo este que se estaba formando. Y bueno, ahí cada uno pues bueno, expuso un poco la situación que veía él de cómo estaba en Orereta las cosas. Y bueno, la verdad es que fue una charla bastante interesante. El mayor número de gente era sobre todo grupos de música que denunciaban o exponían que el modelo que estaba ente como colectivo donde se ensayaba, etcétera, etcétera, pero que esto se había quedado bastante pequeño debido al poco local que existía y al gran número de grupos que existen en Orereta. Entonces, pues bueno, se hacía hincapié en la necesidad de que habría un referente para este pueblo, una sala donde se podrían bien hacer conciertos o bien ensayar los grupos, y se creía que aprovechando este gran proyecto que era Locuona, que tenía cabida todas las posibilidades, ¿no? Al margen también de la danza, que efectivamente pues bueno, pues respetaban como cosa para hacer, pero que también entendían que hay sitio para poder realizar los grupos de música y fotógrafos y gente afín, pues que puedan realizar sus trabajos. Entonces, pues bueno, se hizo pues es una pequeña ronda de la gente que estaba, a ver qué hacía cada uno en representación de qué habían venido a la reunión. Y bueno, entonces pues bueno, cada uno expuso ahí de dónde venía y cómo lo veía, como os he dicho anteriormente, y se veía la necesidad de hacer un planteamiento al Udaletxe de cómo se va a ver la sede, pues esto, una sala y varias actividades culturales, ¿no? Entonces lo que se va a presentar es, o lo que se está haciendo en las reuniones de trabajo estas son, pues avanzar en un modelo para aportar al Udaletxe las ideas que tienen, pues bien sea ver cómo se va a gestionar esta sala, qué capacidad tendría, y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, después de estar prácticamente casi 2 horas, pues bueno, se quedó para el día 31 de enero en Miquel Azulo también. Es decir, que la reunión es abierta para toda la gente que esté interesada en el tema musical, bien fotografía u otras actividades culturales, y se quedó, pues como os he dicho, para el día 31. Paralelamente a esto, porque se iba a solicitar una reunión con el Departamento de Cultura para tener de primera mano información sobre el proyecto de Locuona, a ver cómo iba a ser definitivamente, para saber pues el tal de este, a ver cómo podía plantear las cosas, o en base a saber exactamente qué actividades van en Locuona. pues bueno, se usted planteó que una comisión iba a ir a hablar con Cultura, pero el Viva Leche ha adelantado que el día 30 de enero en la sala Sin Pelar va a haber una reunión abierta a todos los colectivos y o personas individuales que se quieren acercar para explicar el proyecto de Lecuona y para recibir aportaciones de lo que creen que debería de ser el local de Lecuona, ¿no? El ayuntamiento no está cerrado a hacer solamente el proyecto Artelecu, sino que está abierto a las aportaciones que el foro que se cree que quiera aportar. No va a ser un decreto, ni va a ser lo que diga el Departamento de Cultura, sino que se quiere o se va a hacer que el foro este de personas analice y proponga las actividades a realizar y bueno, pues se estudiarán todas las propuestas y va a ser, como os he dicho antes, una cosa abierta. Y eso será el día 30, creo que a las 7:30 en la sala Sin Pelar. Entonces, pues bueno, la semana que viene, dentro para el siguiente, dentro de los programas, cuando ya sepamos alguna información sobre este tema, pues os lo comentaremos. Y otro, el siguiente punto que os quiero comentar, ha habido el lugar Leche de Beleta, va a haber un ciclo de películas y de debates que se llama Eraikiz, una ventana de reflexión para la construcción de un futuro pacífico. Entonces, pues bueno, va a haber en la sala Nielsen un ciclo de cine y teatro y bueno, se ha juntado diferentes sensibilidades políticas y todos han presentado este proyecto, que el ciclo se consiste en tres películas de cine y una obra de teatro, y tanto las películas como el teatro van a ser bastante importantes, pero a la vez también van a ser los invitados e invitadas que tomen parte en el evento, ya que va a haber posteriormente a las películas y al teatro un coloquio o conferencia de los invitados. El primer acto será el 24 de enero, que va a ser la apertura oficial. Acudirá toda la representación política y la película va a ser Memorias de un conspirador. El director es el heredetarra Ángel Amigo y Jesús Aguilar es el protagonista de la cinta y político del Partido Socialista. Posteriormente, como se comentaba, habrá un coloquio contra el público y los dos protagonistas. El 26 de enero la película será Ventanas al interior, con la presencia en la sala de Nielsen con Mireia Gabilondo y John Ugarte. El 31 de enero esta vez será una obra de teatro, A fuego lento, y está basada en el libro de Imanol Murua, Loyola Coeguiak. Y por último, el 2 de febrero se proyectará la película Hablan los ojos y participarán en la misma Gorka Espiau, el expreso José Aguirre y Rosa Rodero, viuda de Joseba Goicoechea, muerto por ETA. Los actos darán comienzo a las 7 en el Centro Cultural Nielsen y la entrada será gratis, pero se puede reservar previamente para no quedarse sin sitio en el teléfono 943 44 96 11 o bien escribiendo un correo directamente a alcatecha@errenteria.net. Repito los teléfonos por si alguno quiere hacer las reservas: 943 44 96 11 o bien escribiendo a alcatecha@errenteria.net. Creemos que es una buena iniciativa, es gratuita y creo que bueno, que puede aportar la verdad cosas interesantes, viendo las perspectivas de un lado y del otro de la actualidad de Euskal Herria. Y bueno, y para terminar, una cosa muy sencillita, bueno, voy a decir que el tema de robos, tenemos otro acto esta vez en el parking de Lecuona, a las 6 de la tarde, en el coche de una de una chica de que era una conocida y tal, la abrieron el coche, le forzaron la cerradura, le robaron bastante ropa que tenía en el coche, así como un iPod y algún regalo que tenía para cambiar. Y bueno, que bueno, tampoco podéis decir que esto es una novedad, pero sí lo que llama la atención y lo que decía la chica es que eso, que a las 6 de que lo dejó el coche a las 3 de la tarde, a las 6 fue a recogerlo y en ese tarde de tiempo pues ya le abrió en la cerradura. Entonces bueno, por desgracia este tipo de noticias va, está dejando de ser noticia como tal, y bueno, pues no sé cómo va a estar el tema. Pero bueno, sin más, la semana que viene vendremos y os contaremos algo más. Venga, es que es ricasco, Maduro.